Claro que sí. Y te cuento que próximamente, no me quiero equivocar con el día, el día 5, el sábado 5 del 8, y sí, ya estamos entrando en agosto, en breve, el 5 de agosto en nuestro querido Teatro Tecacú, perdón, Tecacú, ese que está allí en Cervantes y Sarmiento, se va a estar presentando la obra Bella de la obra de Marisa Busker. Marisa Busker es performer, investigadora, docente, creadora, mediadora cultural y también es escritora, sí. Estamos en comunicación telefónica con Marisa Busker, que nos atiende amablemente, así que ya la estoy saludando. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes, Mary. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al Un saludo a la contrario, audiencia también. Sí, al sí. contrario. Acá estamos todas las que componemos este equipo de Tu Tiempo Mujer, las tres mujeres. Quien te Ajá, habla, un saludo a todas. sí, quien te habla, Anabela en la producción y Agostina en la operación técnica. Mucho gusto. Estoy anunciando que vamos a poder ver tu obra Bella en nuestro Sí. querido Teatro Tecacú próximamente Sí. el 5 de agosto. Así que Sí, 21 horas. a las 21 horas. Sí. Marisa, antes que empecemos a hablar un poquito de la obra, Sí. contame y contanos, ¿qué es una performer? Un performer. Ah, Bueno, bueno, yo yo. lo digo así, perdón, Una ¿eh? performer, sí, no es lo mismo, no importa, no importa. Una Un performer. performer, una performer, no importa. Performer es una forma de ser, de estar, de Sí. ser y estar. La palabra performer se usa para mucho y para nada. Yo decidí que este performer tenía que ser, o sea, no encontré otra palabra para la figura que yo estaba tratando de representar. Y este performer, esto que yo llamo performer, está decantado, digamos, desde ejes comunes a las materias especializadas hoy, que son danza, teatro, música, están separadas, ¿no? Bueno, y a veces no tanto, porque se nota que todas vienen tienen un mismo origen. A mí me importaba, como yo vengo del área de la música y veía también que mis maestros bailaban y cantaban. Y hacían cosas por ahí más, de forma más reducida, porque se trataba de proyectar todo en el sonido. Yo quería investigar este hecho porque es una faltante en la educación en general, en la visión de las cosas en general, y entonces decidí someterme a ello, ¿no? Y empecé a decantar, o sea, atravesé el teatro, atravesé la danza, atravesé diferentes culturas también, entonces es transdisciplinario, transcultural. Es un ente transdisciplinario. Y yo digo, lo veo como el origen, así una imagen que tengo muy grabada, es un chamán que baila alrededor del fuego, que baila, que canta, que invoca, que teatraliza, que construye sus propios objetos. Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad es eso lo que soy. Y es Claro. eso lo que van a ver el sábado cuando me vean en Ajá. escena. Al menos es mi idea, es mi Es tu idea, al idea. menos. Esto tal vez Claro. tenga que ver con expresarte sin estar, digo, bajo el control de las estructuras culturales dominantes, es crear un impacto Sí, también o una bueno, reacción en el público. sí, ¿Sí? bueno, este trabajo, el performer que yo sostengo, Sí. está conectado con la expresión del lenguaje. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Hay un núcleo en el cuerpo desde donde nacen todas estas disciplinas, que está conectado con el habla también, con el habla y con todo lo que tiene que ver el movimiento en general. Bien. Entonces, o sea, somos seres comunicacionales, es el sistema nervioso central y la voz conectadas, o sea, no se puede separar una cosa de la otra en Exacto. realidad. Bien. Y nosotros nos volvimos con el tiempo, sobre todo en Occidente, muy racionales. O sea, tenemos como las palabras separadas de la cabeza para arriba, separadas del cuerpo. Esto es un problema para el que hace arte y para las personas en general. O sea, para cualquier individuo sobre la tierra, esto es un problema hoy por hoy y tenemos que solucionarlo rápido. Mira, Eso por un lado. sí. Lo que yo hago en la escena es muy potente desde lo expresivo, Entonces yo digo que desde mi canto y mi baile hago bailar al público también. O sea, en definitiva, lo vas a ver, no quiero decírtelo, pero lo vas a ver, te vas a integrar, te vas a sentir dentro de la escena sin quererlo. Me pasó muchas veces con varias de mis obras, que por ejemplo la gente te dice, no sé bien de qué se trataba, pero es que me fui metiendo de a poco y terminé adentro. Qué bien. Y yo trabajo mucho con el tempo-ritmo, y eso creo que es lo que, como estás permanentemente en la base del trabajo, eso es lo que hace que uno empieza a sentir como el pulso, el motor de la obra, y los cambios de tempo-ritmo y los cambios de la energía en el cuerpo. Y bueno, y así se va, es como que la gente se va adentrando en el trabajo, y bueno, dependerá de la atención que pongan, claro, porque esta obra bella tiene mucho texto. Claro. Tiene mucho texto, pero está coligada, obviamente, a la expresión, y lo van a ver cuando use la voz, ¿no? Bien. Eso es muy notable. Bueno, hablemos de es muy interesante todo lo que nos contás. Hablemos de la obra. ¿Qué nos cuenta Bella? Bella, bueno, yo la elegí, es de Gabriela Cabezón Cámara, que es una de nuestras baluartes escritoras argentinas, latinoamericana, muy conocida en el mundo, ya está traduciendo a varios idiomas todos sus libros. Bueno, yo elegí este libro porque buscaba formas de violencia. No me refería especialmente a la trata, aunque nosotros muchas veces estamos en situación de trata, aunque no estemos adentro de un prostíbulo, ¿no? Claro, yo me sentía un poco así. Yo tenía, estaba por cumplir 50 años y había salido de la Argentina, había dado toda una vuelta por el mundo, estuve casi 20 años afuera del país, viviendo, ¿hola? Sí, te estamos escuchando atentamente. Viviendo en diferentes continentes por tiempos prolongados. Entonces, al estar como fuera del lugar donde viene uno, al volver uno nota el contraste, ¿no? Y ve cuáles son las cosas, se puede como diferenciar más de cuáles son las cosas que le hicieron daño a uno, ajá, o que son más violentas que en otros lugares, o que... Eso me sucedió, y necesité indagar en ese tema de la violencia. La conocí a Gabriela Cabezón Cámara a través de un programa de televisión en donde ella hablaba de este libro Bella, y yo fui, y de otro más también, y yo fui a la librería y compré lo que encontré de ella, y estuvo Bella, la novela gráfica, que sí, la que puse en escena, y otros más, y me compré todo lo que, dos libros que había encontrado ahí, los leí los dos, y bueno, me la crucé. Ahora es una historia que no voy a contar porque es muy larga, voy a usar todo su tiempo, pero es una historia muy muy curiosa, de cómo me la encontré en el aeropuerto y yo llevaba los libros conmigo. Ajá. Entonces ella justo me firmó, le dije que iba a ser, tenía los dos libros conmigo y que estaba por elegir uno y me firmó este, ¿no? Ah, qué bien, ella, qué lindo. Sí. El tema de la obra, entonces, por lo que nos estás contando. El tema de la obra es un prostíbulo visto desde adentro. Bien, ¿y entonces cómo es? Sí, contanos, sí. Contanos, ¿no? Después te pregunto, contanos. No, es un prostíbulo visto de adentro, y la característica de Gabriela en muchos de sus textos es que es muy muy al llano. O sea, ella usa el vocabulario que existe en un prostíbulo, o el que se puede imaginar, pero realmente es muy, a veces puede lindar con lo grosero. Ajá. Es es un lenguaje violento, con chapija, todas estas cosas, te la metieron, yo qué sé, cosas así, sí, fuertes. Y está, Bella es la protagonista y transcurre toda la escena del principio al fin, comienza con el momento en cuando la raptan, o sea, la captan, cuando la meten en el prostíbulo, y en el prostíbulo el primer capítulo es violencia permanente, ¿no? Droga, cómo se la cogen todo el tiempo, bueno, es una cosa muy violenta, hasta que Bella decide sobrevivir. Ella era una chica, se ve que inteligente, ¿no? También, y bueno, y se inventa un mundo paralelo. Ajá. Que bueno, eso es lo que tiene este texto, ¿no? Es tan violento que los márgenes entre el bien y el mal son muy reducidos, están muy ahí al borde. El libro dice, la línea que hay entre fingir y hacerse parte finita, y hacerse parte es lo mismo que estar muerta estando viva. Pero ella logra conseguir, bueno, sin atravesar esa línea, o dentro de lo que puede, empieza a encontrar cosas, inventa una flor, la flor del odio, un bebé imaginario, la figura de Dios, desde donde ella eleva su alma, y puede observar la situación violenta desde arriba. Entonces se choca con los ángeles y con San Jorge y con los caballos alados y yo qué sé. Sí. Y canta también y con su voz permanente, ¿no? Ajá. Hasta que, bueno, se hace amiga del mandamás, por ejemplo, del gorilón este matán perverso, maldito. Logra convencer de que está de su lado. Bueno, y hay un policía que se enamora de ella sin querer, se va enamorando y no le hace ningún favor especial, o sea, no es un hombre celoso ni nada por el estilo, pero la ayuda de alguna manera a escaparse. Ella se siente protegida por él de alguna manera, o sea, de lo más mínimo que podés encontrar, sí, también. Sí, sí, entiendo. De un gesto muy, muy, muy sencillo. Ella, uh-huh, ella se siente protegida por la casi la nada, ¿no? Claro. Era y finalmente, recurso, finalmente sí. se va, se escapa y hace lo que tiene que hacer y se escapa y bueno. Y nada, es un libro muy muy excelentemente escrito. Bien. Yo cuando puse la obra en escena, dije, la tengo que achicar, la tengo que acortar, voy a tener que ver qué saco, qué pongo. No pude sacar ni una palabra, claro, Mari, claro. Ni una. Está tan bien escrito, tan bien escrito. No podía. Está tan poéticamente escrito a pesar de las groserías. Sí. En texto octosilábico, en segunda persona, los vínculos entre los personajes. Está tan bien que lo único que saqué es la descripción de un arma, que bueno, que no lo hice, no lo digo con palabras, pero lo puse en la escena. Ajá. O sea, utilizo el arma en la escena, digamos. Realmente vale la pena, vale, sí, la pena. Es seguro, es un obrón, no se lo tienes que perder. Sí, me estoy... Aparte rescatar estas temáticas. No, pero mira, o sea, yo lo hago por... te iba a preguntar, vos sabés que el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata, justamente, mira, viene a estar en ese marco la presentación de la obra. Sí, no recordaba eso. Sí, sí. Y a vos, digo, ¿cómo fue trabajar para vos con esta temática tan fuerte desde lo artístico? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda? ¿Cómo fue? Bueno, primero tuve que... Yo quería trabajar esta temática, claro. Quería trabajar esta temática, por supuesto. Si no, no lo hubiera podido poner en escena. Escuché muchos comentarios de cómo se atreve a hacer semejante cosa, porque es un libro que no está hecho para escena y es muy violento, ¿no? Claro. En general, la gente que pone estas cosas en escena trata de poner la violencia a un lado, ¿no? Es difícil de representar. Sí, pero sí. Fui aprendiendo el texto de memoria y después tuve que descubrir la violencia en mi voz. Me costó mucho esfuerzo físico, me acuerdo que tuve unos dolores terribles de espalda, mira, tuve que acrecentar el volumen de la voz, tuve que, algunas veces se me adormecieron los brazos porque como que se me ensanchó el diafragma por la... O sea, un esfuerzo impresionante, sí. Sí, fue un esfuerzo impresionante que ahora siento mucho menos. Claro. Ahora porque el cuerpo ya está habituado, estoy en otra etapa de lo que es el performance, ¿no? Porque obviamente uno evoluciona en todo esto. Y bueno, aprendiendo, lo tuve que ir haciendo e ir metiéndome en el texto cada vez más e ir imaginando, qué sé yo, imaginando cómo hacer las escenas sin representarlas. Yo me vuelvo esa bella, yo me vuelvo la bella. Y bueno, hay un periodista que dijo, vos llorás de verdad en la escena. No. Y era verdad, al principio lloraba de verdad porque me sirvió de catarsis, ¿no? Claro. Claro, sin duda. Yo descargué toda esa temática que quería trabajar, la descargué en la escena. Después tuve que llorar de mentira, pero bueno, siempre trato de conectarme con esa verdad que no es la que sea la de entonces, pero sí la del personaje tal vez, ¿no? Qué interesante Marisa, qué interesante. Voy a repetir entonces que la obra se va a estar presentando el sábado 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro TKQ, que es para mayores de 14 años, eso sí lo vamos a decir, y que se pueden hacer las reservas vía WhatsApp al 2954-310030, enviando nombre y apellido. Bueno, esto como para darle a la audiencia la posibilidad de que pueda reservar las entradas para ese día. Y ya hice, me comentaron esta semana, mira, ayer salió la promoción, digamos, sí, sí. Y me llamaron esta mañana del teatro de que ya hay un montón de reservas. ¿Viste? Así claro. Que apúrense a reservar. Sí, ya reservé yo, te aviso. Ah, muy bien, muy bien. Debe ser vos una de ellas. Sí, no, pero quería decir algo más. Sí. Que el 5 a las 21 estoy con Bella. Sí. Y el 6 voy a estar, domingo 6. Sí. De 14 a 19 haciendo un taller seminario sobre justamente lo que me preguntás, sobre la figura del performer, el cuerpo del performer, dando herramientas. Ah, qué bien. Sobre ¿dónde? Cómo configurar el cuerpo del performer. En el mismo Tecacú. En el mismo teatro, qué bien. Sí, en el mismo teatro tienen que también llamar al mismo número que acabas de dar. Sí. Y bueno, y reservar el lugar. Perfecto. Tomo hasta 20 personas, no más que eso. Claro. Pero va a estar muy interesante, tengo dos libros escritos. Sí. Voy a tratar de llevar algunos ejemplares para que, bueno, el que quiera tenerlos, sí, ¿no? Sí. Se pueda... Otro así día que... vamos a estar llamándote para que nos cuentes sobre tus libros. Bueno, cómo así no, que, cómo no. Bueno, Marisa, ha sido un gusto escucharte, conocerte, aunque sea a través del teléfono, ya lo haremos personalmente. Sí, ya nos vamos a ver. Sin duda. Bueno, no falten y no vengan, no desaprovechen esta oportunidad, no, porque no. Además ir de Buenos Aires a Pampa no se hace todos los días. Claro que no. Así que, claro que no. Así yo creo que vale la pena. Fue una obra que se estrenó en 2016 eso. Con excelentísimas críticas, así que, sí. O sea, no van a ver nada malo, al revés. No, al contrario. Se van a llevar el eco de una muy buena propuesta. Sin duda estoy segura y sí, me encantó cuando leí la promo, dije, bueno, esto me parece fantástico. Bueno, no sé, nosotras aquí tenemos, por supuesto que nuestro programa es un programa feminista, pero también sí. Es un programa abolicionista, como lo es nuestra radio, que tenemos la posibilidad de tener esa ventaja, entre comillas, de ser una radio, esta es una radio comunitaria, cooperativa, sí. Independiente, entonces podemos hacer nuestro, esto, ¿no?, de promovernos como feministas, abolicionistas, y todas estas temáticas, por supuesto, que las abordamos desde aquí, y acompañamos, obviamente. Así que, claro, claro. Bueno, Marisa, ha sido un placer, te voy a estar viendo el 5, claro. Y tendremos oportunidad de hablar de tus libros en una próxima. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Un gusto conocerlas a las tres. Y, gracias. Y por favor, un saludo a la audiencia. Cómo no. Muchas gracias. A tus oyentes. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto, abrazo. Estábamos hablando con Marisa Busker, se llama ella, es performance.